Arrancamos este programa número 17 de Deja Vu Match en FM La Tribu 88.7 en este martes 28 de abril de 2009, siendo las 20 horas 8 minutos aproximadamente según cada reloj, según el reloj que cada uno tenga. Y después de un par de programas de ausencia a mi lado, lo estuve extrañando, debo admitírselo, lo tengo a mi derecha al señor Iván Barnabiti. ¿Cómo le va, Iván? ¿Cómo le va, Iván? Bueno, menos mal que me lo admitas en persona, ¿no? Porque sí, desde lejos como que no es lo mismo. Desde lejos no se ve, dice alguna frase. Seguramente, bueno, programa número 17, programa de desgracias, si las hay. ¿Usted dice que desgracias? Primero estoy del lado derecho, ¿usted? Sí. Cosa que nunca ha sucedido, por lo menos de estos 80 y pico de programas que llevamos juntos. Tiene razón. El primer programa. Usted siempre estuvo a mi izquierda, esta es la primera vez que se da que en Deja Vu usted está a mi derecha. Y bueno, hay que contextualizar también un poco las situaciones. Después de algunos programas que no he estado, hemos vuelto acá a estar unidos. Saludos a nuestro productor que ahí está del otro lado del vidrio, a Julio Malnati. Estamos en una especie de nave, ¿no? Mucho humo alrededor. Sí. Bueno, la noche está despejada, un poco de nubes. No, pero me parece que ya está lloviendo. ¿Está lloviendo? Bueno, no, está linda la noche, vamos a decirlo. No, para mí se está por largar a llover. Bueno, si usted lo dice. Según que la gente. Para que la gente que quiera estar como esté, ¿no? Que le pinte la noche como ellos quieran. Una semana que se viene llena de noticias, como vemos la mesa está llena de noticias. Por ejemplo, usted hablaba de la desgracia hace un momento, Iván, y quiero comentarle que el primero que está en desgracia por estos días es el presidente del Paraguay, Lugo, ¿no? Que cada vez le van apareciendo más chicas que dicen ser madres de supuestos hijos suyos. Pero está con todo el ex obispo, que no hay que olvidar que más allá que sea presidente del Paraguay, era un obispo que hizo campaña desde ese lugar. Si no recuerdo mal, cuando asumió tenía puesta su sotana. Lugo dice que no renunciará por ahora. No quiere renunciar, esperemos que no esté renunciando en este momento, ¿no? Sí, que no renuncie a la paternidad de los hijos si es que son suyos tampoco, ¿no? Más de tres mujeres ya le están reclamando, ¿no? Que le pasen un dinerito por mes, como realmente tendría que ser. Sí, creo que el dinero no debe ser el problema, sino más que todo el hacerse cargo de esas macanas que uno se manda, ¿no? Y hablando de macanas y desgracia, yo pensé que me iba a hablar de Patricia Bullrich. No, ¿por qué? ¿Qué le pasó a Pato? Que en los últimos días, ¿no? Ha sido víctima de la ley de alcoholemia. Ha sido víctima de esta manguera que uno tiene que soplar. Antes de que siga con esta noticia, yo quiero decir que muchas veces me he confundido si se le dice pato o patio Bullrich. Ayer saliendo de un acto político me hicieron un control de alcoholemia, me dio uno positivo, después me dio otro negativo, me siguieron haciendo test y me llevaron el auto. O el aparato no funcionaba o algo pasaba. Según Clarín, 15 pruebas de alcoholemia test fue las que hizo Bullrich. Uno positivo, uno negativo, otro positivo, hasta que le retiraron el auto a Pato, así que tuvo que seguir caminando. Siempre tiraba medio para un lado, de coté, pero caminando al fin se tuvo. Igual, según ella, bueno, por lo menos lo que dijo, es que prácticamente no había tomado nada. Había tomado muy poco, había tomado mucha agua, mucha Coca-Cola y un poquito de vino. Un poquito de vino. Sí, es como a veces digo yo, ¿no? Prácticamente no tomé nada y uno sale un poco de coté, caminando. No hay que tomárselo tan a pecho tampoco, ¿no? Para las personas que quieran comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a dejavumatch@gmail.com mediante vía mail, claro está, y si no pueden entrar a nuestro espacio interactivo que es dejavumatch.blogspot.com, un espacio donde van a tener colgado todas las semanas nuestra última emisión, donde van a poder encontrar afiches que hace nuestra parte creativa del comité descreativo de Deja Vu Match. Y vamos a tener algunos textos que escribe, a veces nos ayuda Mauricio Torres, a veces los escribimos entre nosotros. ¿Algo cuando más? Estamos inspirados. Sí, a veces nos inspiramos demasiado y inscribimos. ¿Algo más quería comentar? Bueno, otra de las noticias es que en la nueva edición de la Feria del Libro, que se hace todos los años en la ciudad de Buenos Aires, esta vez le tocó a Macri ser el organizador, como líder de la ciudad. Bueno, tuvo muchas críticas y unas visitas inesperadas de los posteros de Plaza Francia, que está reclamando un lugar donde poder trabajar. Así que bueno, esto no lo había prevenido Macri. Y no fue la única visita que tuvo ahí en el predio de La Rural, Mauri. ¿Ah, no? Sino que también lo fueron a visitar algunos maestros que están teniendo un conflicto gremial con el gobierno de la ciudad y a los que Mauri criticó duramente, ¿no? Yo pensé que se había terminado el conflicto con los docentes. No, porque... He visto muchos carteles, de hecho, en la calle. Sí, a Mauri los 3.020 pesos que él propone como sueldo básico son los que gasta él con su familia cada vez que va a comer a Puerto Madero, ¿no? Claro que sí, bueno, en otro tipo de cosas. Bueno, ahora la ciudad está queriendo recaudar un montón más. De hecho, se ven todas las noches grúas por Palermo, Barrio Norte, dando vueltas, buscando algún auto por ahí. Por el lugar más recóndito de Buenos Aires, usted se puede cruzar con alguna grúa de Mauri y sus secuaces. Buenos Aires. Incluso a los mismos maestros, yo creo que con ese sueldo, creo que no les alcanza ni para comprar un libro en esta feria, ¿no? Y bueno, para terminar y finalizar este primer inicio de Deja Vu March, vamos a tener y vamos a hablar también en el Deja Vu de la semana sobre la inimputabilidad de los menores. Este es un Deja Vu que cada año se vuelve a tomar cada vez más fuerza en los medios, en la sociedad, y la sociedad cada vez está más cansada. Sí, sobre todo cuando aparecen hechos de inseguridad donde aparecen menores imputados, siempre saltan los personajes, empiezan a decir que estaría bien que se impute a los niños de a partir de 10 años. Bueno, o sea que me parece una locura y que necesitarían un poco de educación. Bueno, igual vamos a escuchar en el Deja Vu a ver si es tan cierto que son tantos los menores que atacan y cometen homicidios en la capital federal. Uh-huh. Vamos a escucharlo porque hay gente que dice lo contrario. En estos 20 años de La Tribu vamos comenzando con algo de música, este programa número 17. Adáptense en los oídos. ¿Es el Deja Vu de la semana? Estás en pedo. ¿Estás seguro vos? Este es el de hoy. Bueno, ponelo entonces. Vamos. Este es el déjà vu de la semana. ¿Qué hacemos con los chicos? Empezó a preguntar hace unos 110 o 115 años. Cada vez que aparece algún asesinato producido por algún menor de edad, tiene sensaciones encontradas. Parece que hay víctimas por todos lados, ¿no? El ingeniero asesinado, también chicos menores que podrían tener una oportunidad de un futuro mejor y terminan involucrados en una situación tan dramática. ¿Cuándo vamos a tener una ley que nos guste? Y no sé, qué sé yo, porque esto es un tema del Congreso. Literalmente mucha gente opina en las radios, en la tele, dice, no, porque no hay otra. Una sociedad tan conmocionada y con una demanda muy vinculada al miedo, al temor y a la necesidad de buscar respuestas propias. En la historia, cada vez que se protegió a alguien o se tuteló a alguien, lo fue muy mal. ¿Por qué crees tú que bajar la edad de inhabilitación no es una solución? Porque ninguna de esas medidas que se han tomado en algunas veces ha dado resultado. ¿Qué el sistema necesita plantear esos casos? Sigue haciendo exactamente igual y cada vez bajamos más la edad de inhabilitación de los menores. Un discurso que dice la ley tiene que ser más dura que más dura. Con el menor pasa lo mismo. Se llegó un momento en que se dice no. Hay que protegerlo, hay que tutelarlo. ¿Y qué se hizo? Una inquisición. En este momento la sociedad está muy alterada, la sociedad está muy nerviosa, no le gustan las medidas que hay en plaza, no le gustan las políticas que se están haciendo, de manera que de alguna manera hay que satisfacer a la sociedad, porque son políticos. Porque siempre que hay una situación que no se sabe cómo resolver, se inventa una medida. Y en este momento son los niños pobres. El Congreso dice que tiene no sé cuántos proyectos de leyes que se ocupan de la cuestión penal juvenil y demás. Por lo menos hasta ahora no se ha tratado ninguna. Descubro que hay muchos menores cometiendo delitos. Lo cual es falso. Menores cometiendo homicidios en la ciudad de Buenos Aires, menores de 16 años, tenemos dos en los últimos 5 años. Hay una vieja idea de asumir el estereotipo. Hace muchos años se bajó de 16 a 14. ¿Qué pasó? Fue peor la cuestión. Promulgó una ley penal juvenil que bajaron la edad de imputabilidad a los 14 años, pueden quedar detenidos hasta 8 años, depende del delito que cometen. Esto lo pedíamos en nuestra última marcha. La penalización nunca ha reducido el delito en ninguna parte del mundo. Con eso, pero ¿por qué cree que políticos de primera línea apelan a este tipo de discursos? Bajar la deportabilidad. Porque son políticos, justamente porque son políticos, Ernesto. Entonces, lo que tenemos es vigente un sistema legal inquisitorial que es inconstitucional porque es contrario a la Convención Internacional de Derechos del Niño. Hace unas semanas ha habido una sucesión de hechos de crímenes que han tenido gran repercusión: el ingeniero Barrenechea en San Isidro, dos abuelos en Zárate, un profesor de gimnasia en Del Viso, el ingeniero Rosuchowski. Exclusión, desfuelo de la familia, pérdida de valores, pérdida de la cultura del esfuerzo, jóvenes que quedaron a la deriva, padres abrumados por problemas que no han podido dar a sus chicos la contención, reincidencias. Es demagogia. Familiares de víctimas que dijeron, bueno, yo quisiera que a uno de esos menores la doctora Argibay se lo lleve a vivir a casa. ¿Cómo se responde a un planteo así? No se responde. Se protegió a los indios con las encomiendas, así le fue. Se protegió a los negros con la esclavitud, así le fue. Se protegió a las mujeres que se las consideraba inferiores, así le fue. Donde la opinión pública está muy atenta y en este caso creo que no es menor. Suele dificultar a veces un debate prudente, serio. Momento, de entrada. Usted no quiere que a los menores se los trate como adultos, eso no. Jamás que se le aplique el mismo código penal. Nosotros tenemos hoy un problema de incorporación social de los menores muy complejo en el país, que es un proceso que viene de muchos años atrás y que estamos pagando un precio muy alto por eso. O sea que usted en un principio estaría de acuerdo con la baja de la edad de la imputabilidad, ¿no? Porque, como decía la diputada Conti, efectivamente este tema no es nuevo. Pues si seguimos bajando así, indiscriminadamente, sin hacer nada por esos chicos, el problema se nos va a agravar cada vez más y cada vez los vamos a tener más chiquitos. El condicionamiento de medios masivos que nos condiciona los temas sobre los que discutir. Los temas sobre los que hablar y hasta cierto punto puedo decir, ¿no? Entonces uno abre el diario y se encuentra la mitad del diario noticias policiales o judiciales penales y la otra mitad del diario deportes. Lo que se olvida termina siendo repetido, ¿no? Lo que se oculta se repite y es cierto, finalmente vuelve. Antes que nada, hay que aclarar que los medios de comunicación masiva están jugando un rol que no les corresponde, al mostrar a las víctimas de asesinatos y otros crímenes en estado de desesperación y pidiendo venganza. Hay que decir que esta es una actitud sádica o por lo menos irresponsable. Es el Estado quien, a través de sus leyes e instituciones, el que debe tomar medidas. Al respecto, con esta actitud, lo único que se logra es generar paranoia y acrecentar la inseguridad. Otra cuestión, que no hay que dejar pasar por alto, antes de analizar algo tan jodido como la criminalización de la niñez o la juventud, es que en la mayoría de los delitos graves hay complicidad de quienes tienen que evitarlos. Por eso, antes de pedir sanciones más duras o darle más poder al aparato represivo, habría que controlar más a los responsables de darle seguridad a la gente, ¿no? Las leyes están, lo que hay que analizar es por qué no se cumplen y qué es lo que lleva a un chico menor de edad a una situación tan extrema como un crimen o un robo o un asesinato. Creo que la sociedad, antes de pedir un encarcelamiento para los jóvenes o pena de muerte, habría que hacer un mea culpa sobre las causas de la delincuencia y la marginalidad. Que este congreso se haga en Bariloche, Ricardo. ¿Tú conoces? Sí, yo ya fui como 4 o 5 veces a Bariloche. ¿Y has visto alguna vez a Nahuelito? Dicen que es un monstruo gigante. Ay, Raulito, no te das cuenta, no creas en las boludeces que te dicen los medios. Eso los hacen los artesanos de allá para vender más llaveritos. Pero no, Ricardo, si eso me lo ha dicho una tía mía que lo ha visto. Sí, Raulito. Está bien, quédate tranquilo que allá lo vamos a ver. Para una eventual emergencia, esta aeronave dispone de 6 salidas, 4 principales ubicadas 2 en el sector delantero y 2 en el sector posterior. Las salidas secundarias son 2 sobre las alas. En caso de estar necesario, permanece sentado y actúe de acuerdo con las instrucciones de la tripulación. Muchas gracias. ¿Ves, Ricardo, que al final yo tenía razón? Este diario dice que ayer apareció un abuelito. El abuelito existe, Ricardo, existe. Dale, no seas lento, apúrate a ver si lo llegamos a ver. Ay, Raulito, Raulito, decí que sos vos, hermano, porque si no, yo te cago a trompadas. A 10 grados bajo cero, no hay nadie en la calle y nosotros buscando al abuelito en el Nahuel Huapi. La... Dale, Ricardo, hazme el favor, camina un poco más rápido. Yo sé que lo vamos a ver, Ricardo. Mira, Raulito, hasta acá llegamos. No puede ser que seas el único boludo que cree en ese bicho de mierda. No le digas bicho de mierda al abuelito, Ricardo. Sí, te lo digo con todas las letras. Es un bicho de mierda. ¡Ay, Ricardo! ¿Has visto que existía el abuelito? ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión, Ricardo. Yeah. déjà vu match. La Tribu 88.7. Prohibido escuchar La Tribu 88.7. Prohibida La Tribu. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero están los que anuncian en La Tribu. Esos son los imprescindibles. ¿Te molesta mi amor de surtido? Publicidad, arroba, fmlatribu.com. Y mi amor es un arte mayor. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Por eso le digo, mis queridos chiquitíos. Y claro, para hacer lo que quieres, tienes que levantarte los globos. Yo brindo para que la música en vivo tocada por seres humanos triunfe. Porque somos la izquierda unida. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si nos ponemos a laburar, ¿eh? Es un mundo difícil, ¿eh? Arrancamos esta segunda media hora del programa de Deja Vu Match. Para las personas que se quieran ir comunicando, pueden hacerlo a dejavumatch@gmail.com, y si no, pueden hacerlo mediante piano electrónico a dejavumatch.blogspot.com. Ahí lo pueden ver a esta figura esbelta y gruesa que tiene nuestro gurú. Ahí no me pise túnica. Discúlpeme, gurú, es que usted, hoy estamos más cerca que nunca y le estoy pisando la túnica, pero no es mi intención. ¿Vos es view, man of Luke? Sí, lo veo que se ha dejado una barba prominente. Estoy queriendo hacer aparecer anillos. ¿Anillos? ¿Cómo salvaba Sonic? Está muy cómico el gurú hoy, por lo que vemos. Sí, y lo que quiero que usted le exprese todo el dolor que tenía. Igual ya nos hemos saludado acá, bueno, en la tanda. He tenido la oportunidad de compartir alguna. ¿Un abrazo? Algún dialoguito, y bueno, obviamente. Dialoguito, vos me tenés que pagar un cheque. Sí, eso le iba a decir Berman. En los dos programas anteriores que usted no estuvo, a Hitor me estuvo reclamando de los cheques que rebotaron de Banco Gadorpin. Sí, sí, me han comentado de lejos también, obviamente. Uh-huh. Y bueno, yo ya le, como le dije, decía al gurú detrás de cámara, si se podría decir, o detrás del aire. En ese emotivo abrazo que habían tenido, claro. No, después el abrazo. Ah. Después el abrazo ya vino el pase de factura. Y bueno, ya lo aclararemos pertinentemente cuando corresponda. Va a tener que ir al juzgado. Yo ya le dije que esto lo tiene que arreglar judicialmente. Yo no tengo mucho más para decirle. Se va a tener... ¿Con qué esas tenemos? Se va a tener que... Bueno, pasé una denuncia pública, perdóneme, garoto. No, pública no, yo le dije... Nada más que muy ganado. Vos endosó un cheque que está firmado por Shabram. Esa no es mi firma. No es mi letra, gurú. No es, ¿es la firma de Shabran, quizás? Narvai, dice aquí, carito. Dígame, gurú, porque usted está reclamando plata, está reclamando plata. Últimamente no estaba... la última vez sí. Yo he escuchado, discúlpeme, como oyente, sí. He escuchado el programa de afuera y las últimas dos emisiones en donde usted estuvo presente... Ha dejado que desear, gurú, ¿qué quiere que le diga? Voy a ser sincero. Alguien que está aquí presente quiere perjudicarme, quiere arruinar mi carrera con meus aliados. Pero sigue con el tema del complot y la conspiración. Y usted está muy perseguido, gurú. Está muy perseguido. Yo lo veo que usted mira hacia su espalda cada dos por tres y atrás hay una pared. No lo está ve nadie. Muy mala paranoia, gurú. Sí. En esta radio encontré un manojo de ajos. Como una barbita, como a mía, no baño. Bueno, de hecho ahí en el vidrio estamos viendo la figura del Gauchito Gil, ¿no? Siempre sí. Presente dentro del estudio, esta vez en el estudio poco ajustizado, ¿no? Improvisado. Gauchito Gil, un caramelo, un diablo conoce, compadres. Bueno, dígame, gurú, y póngase a trabajar por ese buen monto que le pagamos nosotros. ¿Qué nos tiene preparado para el día de hoy? Esta semana estuve murando en un cementerio de Recoleta. Se acerca seguido usted, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad. Yo siempre enamorando por él. ¿Usted dónde reside, gurú, acá en Capital? Yo tengo más hermanas de congregación. ¿Usted no era de por el oeste, por la Matanza, no vivía, gurú? Claro. Los tiempos cambian, los ingresos cambian, los moradas cambian. Está bien, gurú. Y ahí en Recoleta se encontró con Lázari, un historiador que... ¡Es socio mío! ¿Qué socio es ello, Lázari? Él me dice, cuando vamos por la tumba de Bartolomé Mitre, él tengo que gritar, ¡a los aún! ¡A los aún! Bueno, dígame a quién se encontró, aparte de a Lázari, en... no Alita, precisamente, ahí en el... Alita ya le ha dado. Yo encontré un personaje tremendo. Tremendo, me está empezando a asustar, gurú. Un panteón de los actores. Yo vi su figura. ¿Tenía una barba parecida a la suya? Un poquito más blanca. No se crea, ¿eh? A veces estoy manchado, mas eso no es importante. Los bigotes tienen un poquito ahí. Cala boca, menino. Cala boca. Yo encontré... ¡al pulpo negro! ¿Al pulpo negro? ¿No será quien yo me estoy imaginando, no? ¡Más claro que sí, garoto! ¡Shinga! ¡Shinga! ¡Shinga los pulpiños! ¡Shinga! ¡Shinga! ¡Shinga los teléfonos que explotan! ¡Shinga! ¡Shinga! ¡Alguien está por aquí! Narciso Ibáñez Menta. ¿Cómo le va, Narciso? Un placer poder hablar con usted. La verdad, uno de los pioneros del género del terror en radio y en el cine en la Argentina. Me considero un especialista en la materia. ¿Usted, Narciso, no fue el creador de una serie televisiva muy famosa por allá por los años 80, no? Yo soy el autor, el director y el protagonista de la mejor obra de toda la historia, El Pulpo Negro. Garoto, dado el problema legal que tenemos con el tema del cheque, yo falei con Narciso porque él andaba buscando más personas para un trabajinho artístico. ¿Cómo una especie de trabajito artístico? A ver, Narciso, ¿en qué lo podemos ayudar? Necesito que ustedes asesinen a 4 personas con las cuales no tengan ninguna vinculación. ¿Cómo? ¿Qué nos está pidiendo, Narciso? Les pido claramente que cada uno mate a una persona que les sea totalmente desconocida. ¿Pero se da cuenta la barbaridad que nos está pidiendo? Yo pienso que una muerte violenta, más concretamente, un crimen, puede ser una auténtica obra de arte. A ver, Narciso, ¿cómo una obra de arte? A ver, explíquese un poco más, porque no entendemos. Lo intentaré. Un asesinato puede alcanzar categoría de obra artística, igual que lo fueron la Gioconda de Leonardo, o la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, o la Novena Sinfonía del genial sordo alemán. Les estoy aburriendo. No, discúlpeme, Ibáñez Menta, pero usted está totalmente loco, ¿la verdad? Es posible. El mundo está lleno de locos geniales. Y yo soy uno de ellos. Narciso, yo no puedo permitir que usted diga eso en la radio. Podemos ir a estas pelotas. Yo voy a tener que echarlo si sigue hablando de eso. Claro, naturalmente que no. Porque usted solo dependía por la droga que usted necesita cada día. Lo sé todo. No diga eso, Narciso. Yo tengo familia escuchando. Vos tenés que contratar a otras personas para eso. Vos se fuma, no se preocupe. Espero que sea así. Por su bien. Narciso, la comunicación se está cortando. Se está escuchando mal, gurú. ¿Qué pasa? ¿Qué me está pasando? Va en bobra, Narciso, vos llamarte, vos invocarte otra canción. Bueno, déjenos despedirnos. Chao, Narciso, un gusto. Hasta muy pronto. Este garoto es un peligro. No voy a invocarlo más. Usted, cuando no hablan bien de usted, gurú, a usted no le gusta. Y eso no me parece que esté bien. Mas te estaban proponiendo un asesinato, garoto. Pero usted vaya a saber cuánta plata era. Mire, le podíamos pagar a usted incluso, gurú. Va usted a que falar la semana. ¿Vos me llama? Ajá. A 0600, tú, ahí tú. Sí, tiene un 0600, mire usted. Tengo que recablar de todas formas, garoto. Sí, lo veo. La vida está muy cara, estos anillos son muy caros. Tiene mucho oro encima, tiene. Vamos a hablar la próxima semana, ¿está bien? Vamos. Croc, ropa femenina. Cover. I shot the sheriff. We don't know anything out. And that was real. Un tema que el músico muere. Pero por haberlo creado. Hoy, y por recomendación de Aito Darúa de Nacimiento de Sánchez Custodios, nuestro gurú, tenemos un cover traído desde el Brasil, El Tiempo No Para, primero ejecutado en performance por los Bersuit Vergarabat, para luego darle paso a la versión original, hecha por Cazuza. Cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque solo un hombre más, pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. A tua cocina tá cheia de gatos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro, repito o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias estão de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha maconheiro. Transformam o país inteiro no puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo. futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para, não para, não. Sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. Não, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não, não, não, não para. Déjà vu match. Déjà vu match. Programa número 16 de Déjà vu match en FM La Tribu 88.7. Dígame la frase. La frase. Bueno, usted sabe vivir. Es grasita, petera, bultera. ¿Qué pasa esto ahora? Siempre vas a escuchar lo que nosotros queremos que escuches. Solo te pedimos que pongas la oreja. No más cosas tuyas. Dame el rock. Dejando de lado los diarios, la tapa de noticias, para ir comenzando con un poco de música, este programa número 16 de Déjà Vu Match, aquí en los 20 años de La Tribu. Casi está aquí en Metro. ¿Qué le pasa a esta radio de mierda? El sonido moviliza la ciudad de la vida. Diego, poné de chabueta, rompemos la radio. Buenas noches, aquí Radio Insomnio para los despiertos del gran planeta dormido. Déjà vu match. Kabul, Kodai, Kodimamur, Kodimamur, Chakai, Lengafi, Yuto, Chark, Chark, Chark. Bueno, vamos llegando al fin de esta emisión de Déjà Vu Match, la emisión número 17. Para quienes anden por el barrio, por la zona de Lambaré, les diría que si ven a un brasilero con dos acompañantes, traten de zafar, porque parece que aceptaron la oferta de Narciso Ibáñez Menta de asesinar a cuatro desconocidos. Si pueden evitar la zona, mejor. Bueno, para el cierre no estoy solo. Estoy con acá con un amigo, el Pana. Mucho gusto, gracias. Osvaldo Calderón. Queríamos aprovechar este cierre de Yabú para invitarlos a una muestra de Guayasamín. Así es, pues tenemos al gran artista ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Pues en el año 99 él falleció y nos dejó un legado de una gran numerosas obras artísticas. En este caso tenemos una presentación, una exposición en el ESMA, Centro Cultural ESMA, que antiguamente era usado por los militares. Bueno, ustedes acá deben conocer toda la situación. Y bueno, Guayasamín básicamente está exponiendo 36 obras en las que podemos concluir que él ha definido la edad de la ira como un realismo social, el caracterizarse por reflejar a la sociedad indígena del Ecuador sufriendo por todo el contemporáneo político que existe. Y bueno, es una obra que transmite mucha emoción, que está muy bueno que todos nos podamos acercar y ir a ESMA en este momento hasta las 8 de la noche ya. El día de mañana y pasado tendremos unos días más. El día 30 finaliza la exposición. Así es. Bueno, para no perdérselo, bueno, esto ha sido de Yabú Match. Nos dejamos con un tema muy lindo de Luca Prodan, Luces Rojas. Mi nombre es Julio Malnati, acá me está acompañando mi amigo, el Pana ecuatoriano Osvaldo Calderón. Muchas gracias. Bueno, ha sido un placer, nos esperamos la semana que viene con otro programa experimental de Deja Vu Macho. Frecuencia modulada estereofónica. ¿Qué pasa si quiero, ponerte un par de auriculares? Wow. Lo que sucede es... Lo que escucho está justo aquí ahora. Ahora gira hacia mí. Ahora está en los dos justo aquí. Sí, en el centro de tu cabeza. Es increíble. Apágala y hacé tu radio.